En Ritmo y Sustancia, El Especialista. Y el especialista del día de hoy es señor Dante Miño, nuestro especialista en violencia institucional. Buen día, Dante. Gracias por atender. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Mirá, la verdad que es hora de empezar a difundir un poco el caso de Fabián San Pietro. Nelson Fabián, creo que es el nombre completo, Nelson Fabián San Pietro, un muchacho, un señor que era vendedor de libros en 748 y que ha pasado muchísimos años de su vida en la cárcel, privado de su libertad, ha padecido el rigor del Estado toda su vida. Pero bueno, es otra, en otro momento podemos hablar de la vida de película que ha tenido San Pietro. Hoy podemos hablar del caso y ver un poco la cuestión jurídica y las atrocidades jurídicas que han ocurrido en el caso de San Pietro, que se ha ventilado hace poco menos de un mes en los tribunales de La Plata. Uh-huh. Te meto un poquito en tema. San Pietro fue torturado en el servicio penitenciario por tres agentes como mínimo. Le han disparado balas de goma a pocos metros, él estaba desnudo, lo tiraron al piso, lo patearon, lo golpearon, casi hasta desmayarlo prácticamente, lo llevaron arrastrando hasta el servicio de salud, lo esposaron a una camilla, desnudo, le siguieron golpeando, lo escupieron, le tiraron cosas, le pegaron con cosas y además le introdujeron objetos en el ano. Y bueno, ha sufrido vejaciones de todo tipo. En una camilla dentro de la unidad penitenciaria. Esto todo ha sido denunciado con la colaboración de la cantora, de la PDH, de distintas organizaciones sociales que se hicieron eco de este delito, de esta situación. Y el mes pasado ha terminado el juicio que ha tenido ribetes muy muy particulares, porque fue el primer caso o el primer juicio en la provincia de Buenos Aires donde el torturado estaba presente en la sala, estaba vivo, y esto le dio una connotación especial al caso. Uh-huh. Entonces San Pietro fue, digamos, sufrió todas estas vejaciones, todas estas torturas, ¿no? Bueno, que cada uno se me pone la piel de gallina ya de solo pensarlo, ¿no? Y él como testigo fue, porque por lo general en estas causas nunca suelen salir a la luz, ¿no? No, nunca marchan. ¿Cómo es esta situación? O los casos por lo general también salen y son sometidos a juicios cuando hay una muerte en el medio. Lo particular de este caso es que él sobrevivió y fue el principal testigo en su defensa. Sí, en cuanto a la calificación del hecho, es muy importante decir que esto de que él estuvo vivo en un juicio por torturas, pero no es fácil hoy en día llegar a un juicio por torturas. Un alto porcentaje de juicios o de demandas en el caso de agentes del servicio penitenciario, de la policía o de las fuerzas de seguridad en general, solamente pasan por apremios ilegales. En algunos muy pocos casos se llega a vejaciones. Uh-huh. Pero la verdad es que es una aguja en un pajar encontrar un juicio por torturas, es la calificación más gravosa que se puede encontrar. Claro. Entonces, cuando se ha llegado a un juicio por torturas, después de litigar mucho en distintos niveles, en jueces de primera instancia y en cámara, para que se logre la tortura, la carátula por tortura, y Fabián San Pietro pudo estar ahí. También con la particularidad que al otro día de haber sucedido el hecho, por aquellos años, él fue visto por los jueces de cámara en aquel momento, que eran el doctor Piombo, Napielo y Sallarguez, si no me equivoco. Los camaristas lo habían visto, entonces años después, cuando se llega al debate oral, ellos fueron testigos del juicio. O sea, los jueces lo habían visto, digamos, con todos los daños causados por estas torturas. lo habían visto al día siguiente con todos los daños causados por esa estructura, por eso fueron llamados como testigos los camaristas, a estos señores que son camaristas, son de la alzada de este el fuero penal. O sea, estaba el torturado y dos jueces que vieron lo que causó, ¿no?, los efectos de la tortura, las heridas como testigos en este juicio. Día, sí, testigos presenciales, cosa que no es muy común, digamos que también que no es muy común. No es muy común en un juez de primera instancia, muchísimo menos en jueces de alzada. También hay que decirlo, por supuesto, que Fabián Sampietro es estudiante de periodismo y que siempre ha sido un militante, y que también esto lo ha ayudado a sostener y a visibilizar el caso, y, y en algunos casos, por ejemplo, a tener la participación de estos señores en todo esto, ¿no? Porque la verdad, también hay que decirlo, esto pasa bastante más a menudo de lo que nosotros creemos, y nunca se conocen. Sí, sí, justamente ayer hablábamos con Leo Sosa, que es un compañero que estuvo detenido casi 7 años, y bueno, nos contaba que los gritos son todos los días, ver a gente demacrada por los golpes de la policía es algo, y lo contaba él mismo, ¿no?, desde una naturalización de que era algo totalmente normal dentro de las cárceles estas torturas, y bueno, como decís vos, no, nunca son visibilizadas. Sí, ¿y por qué existe este sistema entonces tan crudo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Esta es la gran pregunta. Y rápidamente, en el caso de Fabián Sampietro, empezamos a encontrar algunas respuestas luego de la descabellada sentencia, los hechos que ha dejado el caso. Imaginamos que estarán en cana estos señores que... No, por supuesto, no. había tres acusados directos y un testigo. ¿Cómo termina la cosa? Que el testigo es acusado, imputado, además de haber sido amenazado sistemáticamente de muerte, el testigo principal, que es del servicio penitenciario y fue contra el servicio penitenciario, nada más y nada menos, termina con un juicio en contra por falso testimonio, y los imputados, los acusados de haber hecho todo esto, los responsables directos de haber hecho todo esto, el fiscal le pidió una pena X y los jueces, como cosa de nunca, se tomaron la facultad, porque hay que decirlo, sí tienen la facultad, pero han dado una pena muchísimo menor a la solicitada por el fiscal. Esto es una cosa muy rara en las prácticas tribunalicias. Le han dado la mínima condena a uno solo de los tres imputados directos, después de tener todas estas pruebas que nombramos, con un testigo presencial directo de toda la situación. Y como te decía, el imputado ha sido amenazado sistemáticamente y ahora se lleva un juicio en contra. Las organizaciones que trabajaron en el caso también, se ha hecho un relato en contra de ellas. La moraleja, la enseñanza es una sola, ¿no? Sí, no te metas con el servicio. Meterse con el servicio penitenciario. Esto no se apeló esta causa, no utilizó ningún recurso la querella, digamos. Mira, yo no tengo el dato preciso ahora de cómo está la causa en el momento. Yo creo que es probable que haya sido apelada. Pero más allá de esto, jurídico, hay una decisión política expresada a través de la sentencia de cómo se debe conducir el Estado en estos casos, el servicio penitenciario, bueno, todo un sistema. Sí, bueno, nefasto, ¿no, Dante? Este caso donde, bueno, recordemos, por si a alguien le quedó alguna duda, ¿no? Una persona que estaba detenida fue torturada, sufriendo golpes de todo tipo, lo esposaron a una cama, lo golpearon, como nos decías vos, le introducieron cosas en el ano. Dos jueces fueron testigos de las heridas y de los efectos de estas torturas, que salieron como testigos, incluso un penitenciario salió como testigo, y el propio torturado, que no se murió, porque tiene digamos, porque resistió, podría haber muerto tranquilamente, y a pesar de todo esto quedaron casi impunes, porque solo un solo penitenciario se llevó una pena mínima menor que la que pedía el fiscal. Exactamente. Entonces, la verdad es que es un sistema bastante complejo, donde también tenemos que empezar a salirnos un poquito, ¿no? La idea de empezar a pensar toda esta situación y salirnos del hecho criminal, que es muy, muy extremadamente doloroso y crudo, pero cometemos un error si nos quedamos solamente en la faz penal de la situación y no avanzamos sobre un análisis profundo de este sistema de dominación que nos muestra su cara más cruda a través de estas prácticas. Sí. Bueno, Dante, te agradecemos, que creo que podemos seguir hablando de este caso en otra oportunidad. Creo que, deja abierta la reflexión de, esta lo que es la corporación judicial, ¿no? Leíamos también hoy a la mañana la cómo se corre al juez que estaba llevando adelante la causa contra Massot, ¿no? Donde la corporación también manifiesta que cuando hay un juez que se pasa un poco de listo, lo corren del juego. Y también todo lo que fue acá la represión en Abasto, donde también la justicia está empezando a aparecer y se está haciendo un actor cada vez más importante a la hora de cuestionar esto, como vos, la diferencia que haces, ¿no? La justicia no es el poder judicial. Tal cual. Y además, creo que los argentinos estamos empezando a entender que el poder judicial está compuesto por señores de carne y hueso como nosotros, con virtudes y con defectos, como cualquiera de nosotros, con pasiones como cualquiera de nosotros, que no son como en las películas, como esos señores de toga que aparecen en las películas de Hollywood, y que además son actores políticos muy importantes, porque esto hay que decirlo, si ellos deciden todos los días a través de su sentencia lo que está bien y lo que está mal, esto es política en su estado puro. Así que creo que es un avance que empecemos a mirar un poco más las decisiones del Poder Judicial. Muchas gracias, Dante, te agradecemos por este espacio a la reflexión que nos das cada martes. Bueno, sí, cómo no, sí. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, Dante. Hablamos entonces con nuestro especialista en violencia institucional, compañero Dante Miño.